Oh, qué bueno, qué bueno. No, allá en Mesidón, yo trabajé de mozo cuando era un comedor, confitería familiar, ¿eh? Y yo ponía todos los mediodías en aquel tiempo, que eran los discos negros, eso. Y ese tipo estaba ahí a lo mejor de las 12 arrancaba. Así, una tranquilidad para comer, una pasta, folclore de bueno. Rajido doble, che, Puente Pessoa. Este lo ponía usted, amigo Nelson, cuando era DJ de esa confitería ahí en Paysandú en el año 1946. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va en. De febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que guaverá, zarcillo de tres pendientes, anillo siete ramales y el rosario de coral. Del Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, ¿cuántos días llevamos ya poniendo música del litoral argentino? Galoperas, rajidos dobles, chamameses. Ahora son las 20.53 de este 23 de julio de 2024. Está Guevara controlando la emisión al aire. Estoy consciente que el micro está re alto, ¿no? Lo voy a bajar un poquito. A ver, por acá. A ver, hola, probar. Por ahí. Che, ¿y la música? ¿Hay que darle un punto más arriba? Porque este canta medio bajo, pero es buen intérprete. Mirá, hace 130 años que no escuchamos este. Si está escuchando Anderle, Zamba del cantor enamorado Hernán Figueroa Reyes. Fue el testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Tan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Las del amor, si hasta agarra pena solo pensarla, cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada, quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. ¿Qué lo tiró, che? Hacía años que no escuchaba estas páginas, ¿eh? Le voy a dar acá por el WhatsApp, le voy a mandar un mensaje a Pinto, che. Folclore argentino, che. Ellos están haciendo folclore argentino. Volvieron para atrás también. Con un grupo que está Sandario, el Vasco, Yo me decía, me estoy olvidando de alguien, ¿no? Bueno, y Pinto, que es el guitarrero. Che, ¿qué es emisiones del Empalme de Radio Retrospectiva? ¿No le avisaste a Sandali hoy que escuche de vuelta estas viejísimas canciones? Yo, para mí se está perdiendo una joya. Gracias a la sugerencia del amigo Brun del otro lado de Qué Buen Chico y al amigo Nelson del Museo Midland. Claro, los tipos tienen años en esto, ¿no? Saben lo que recomiendan, ¿no? Mirá. Empalme FM. Está muy malo el corralero y ahí en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo. Se muera de viejo junto al estero del bajo. Lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado, me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Dejen no más pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Que lo parioche, ¿cuántos años hace que no escuchaba esta canción? Desde 1981, que estábamos en Dedique su disco de la vieja Radio Bichón, no había escuchado, che, a Hernán Figueroa Reyes, el corralero. Así se hacía folclore antes, che. Este folclore a mí no me desagrada. El que no me gusta tanto es el del zapateo y eso, ¿viste? Pero cada cuestión con cada cuestión, ¿no, che? Este folclore con más contenido, aunque este es un contenido más bien campero, ¿no? Para la gente que vive en el medio rural, igual no me desagrada. Ahora voy a hacer un viraje en un rato que no sé si le va a gustar, ¿viste? Pero mientras tanto seguimos así medio live, ¿viste? Como decía Atahualpa Yupanqui a través de la interpretación de Jorge Cafrune ayer, mientras se habla de los pajaritos, el amor y el viento, no pasa nada. Ahora cuando empezás a opinar, ahí el estanciero se va a la mierda. Eso lo dice Atahualpa, ¿no? En la letra que pusimos ayer. Ahora lo tengo ahí, lo voy a poner de vuelta. Mientras se habla de Humareda no pasa nada. El tema es cuando entra a opinar. Che, estamos arrancando, estoy buscando los audios. Tengo audio de hoy y tengo audio de ayer. El Darwin está haciendo el camino del indio, che. Caminito del indio, sendero coya sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas.

ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel, la sombra de mi caballo, como en sueños divisé. Se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Claro, ahora le voy a mandar este audio que está saliendo al aire al amigo Víctor, Víctor G, ahí en el barrio Sur. Tenés que poner folclore, dice el Víctor, claro, el Víctor es del folclore. Sí, hace como 3 días que estaba poniendo folclore, che, Víctor. ¿Qué pasa? Que nadie te avisaba, vos. ¿Qué lo parió, noche? Hay que avisarle al que tejede y que mate un cordero, noche, y que escuchar unos folclores. Acá estamos hace como 3 días escuchando folclore porque mucha gente viajando, che. Entre ellos el Darwin, que se fue para allá, para el norte, va cruzando Bolivia ya hoy y va a llegar a Perú. Entonces hicimos todo un raconto de música del litoral argentino, que seguimos todavía. Y como han entrado algunas sugerencias del amigo Bruno, de la estancia ahí del otro lado de Quehuaychico, y de Nelson, de acá del Museo Mila de Paysandú, seguimos escuchando. Incluso algunos que hacía años que nos escuchábamos, ¿no? Como ese que pusimos un rato de Hernán Figueroa Arroyo. Mirá lo que dice el Darwin, che. Voy a poner online la radio que va a escuchar todo ahí. El Darwin, el informe del Darwin. Bueno, Jorge, ¿cómo anda la gente de la Empalme? Acá estamos arriba de un ómnibus. Tenemos un tiempito para mandarle un mensaje ahí, un informe. El viernes nos presentamos, como ya les dije, en Tilcara, con Cuento de Sol y Tierra. Muy linda función, un teatro precioso, gente muy batallera. Después les mando un informe un poco más político. De cómo está la situación con los recortes y la resistencia también. Estuve preguntando ahí para el empalme. Y ahora andamos por Atravesando Abrapampa. Cerros, montaña, llamas, trenes, desierto, puentes. Belleza, ríos secos, muy muy bellos, cactus y demás, mascando mucha coca. Se ha sido difícil para nosotros altura cero del mar, por momentos mareos, por momentos flojeras, pero la medicina tradicional y ancestral viene ayudando bastante. Muy lindo Tilcara, la belleza, una belleza, la verdad que cada lugar que hemos cruzado, una belleza impresionante. Como decís vos, viajar es vivir, vivir es viajar también. Y estaba recordando que tu viaje por Corea, que nunca hablaste de eso. Tendríamos que hacer un día, tenés que hacer un programa especial por eso también. Hoy pasamos a las tierras de Bolivia, de cruce, vamos a estar de cruce, nuestro destino es Perú. Y bueno, y recordando, como decías vos, en qué andamos con la compañía del Don de Dragón, yendo hacia Perú, misión, funciones de Cuentos de Sol y Tierra, que es la obra la obra de teatro en la que estamos, con la que estamos viajando. Y también de aprender, disfrutar y todo lo demás que tenemos que hacer. Bueno, abrazo grande a la audiencia. En Argentina, que ahora ya estamos abandonando, hicimos cuatro funciones de Cuento de Sol y Tierra, dos tops de paisajes sonoros. En Salta, en Salta Capital, Vaqueros, San Carlos y Tilcara. En Jujuy. Ahí viene el itinerario. En Argentina. Qué imponente ese informe, che. Ya lo voy compartiendo con los oyentes que se mostraron más interesados en tu viaje. Qué bueno. Nos alegramos mucho, che. Y nosotros viajamos con ustedes, che. Qué bueno. Buenísimo, che. Ya me imagino yo, van cruzando ahí, che, el desierto, mirando los cactus. Así que el destino es Perú, atraviesan Bolivia, porque acá tenemos uno de los asesores del Empalme, vivió en Bolivia, che, y en Chile. Y me preguntó ayer, y le contesté lo que pude saber. Che, sí, vivió, pienso que en La Paz, en la capital, por años, y creo que nació ahí. Así que va a estar, ya le mandé este audio que vos mandaste ahora porque va a estar muy atento. Bueno, tenernos al tanto, mandá todos los audios que quieran, yo los voy a ir guardando si Dios quiere. Que pasen bien. Ruta del Colla. Rabia de siglos en marcha. FM. Viento que arrastra voces que no se quieren ir. Río que se llevó sangre, barro y paja por sueños. Dios sabe. canción por el camino del ángel. Dios da, Dios quita. ¿Cómo estamos, Correa? Muy bueno esto, este muchacho, mirá, haciendo teatro y todo. Ayer tuvo, voy a pasarte un audio, estuve escuchando también. Que andan en Bolivia, viendo cómo la situación también ahí. Bolivia siempre jodido, pueblos sufridos si lo hay. Sí, te iba a decir anoche lo que te dijo él, que me primerió. Estaría bueno que comentaras que de tu viaje a Corea, que no tenía conocimiento que habías ido, me parece una experiencia brutal, ¿no? Que estaría bueno que lo comentaras para Empalme, qué te pareció la idiosincrasia de los coreanos, cómo se manejan, cómo es la vida cultural, si pudiste acceder a eso, cuánto tiempo tuviste, en qué año fue, cómo fue ese viaje, cómo se encaró ese viaje de trabajo, de paseo, está bueno con tu visión, estaría bueno hacer una audición del Empalme. Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Seguro, acordate de que estás en deuda con nosotros porque no contaste la aventura de un mes y medio, fue, o dos meses, por tierras españolas, ibéricas, tenés que contar algo, pero tenés que subir el volumen de tu teléfono, sale muy bajito, che, hay que poner la oreja contra el teléfono, se escucha muy poco. Che, así tenemos ya múltiples relatos de viajes, ¿no? Y acá tenemos dos o tres más que tampoco han contado sus viajes. Lo único que no hemos viajado por ahora, solo acá dentro del territorio, somos nosotros. Los demás, ustedes han andado por el mundo entero. Han atravesado el globo. Tenés que hacer el relato en algún momento, che. Subiendo el volumen, se escucha muy bajito. Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez. Y no sé por qué me dan más miedo, todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Ache José, ya de los críos y el atatito en el desamplé. ¿Qué haces, Jorge? Mirá, Jorge, qué terrible travesía, che, qué lindo. Un día vamos a tener que salir en moto igual, o a dedo, como quiera hacer algún tipo de travesía de esa. Ah, loco. Ya pasó la eulogia y campaba ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apura, te digo que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome, nunca fue tan triste el atardecer. La virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños, hey chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre. Calamidad de manteles suelen pasar al pueblo. Ayé, José, ¿te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. Marista Luján, la velo de ríos, se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario acá. Apura, te digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también, fue de los

no me nombren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino pa' lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino. Ah, bueno, Jorge, copiado, ya lo subí. Bueno, en cualquier momento que me agarré medio inspirado, hago algunas historias y te paso por WhatsApp. Dale. Sí, imagínate que son 12 horas de viaje sin parar en avión para ir allá donde fuimos. Está loco, atravesar el mundo, como digo, está loco. Pues mejor allá no hay de que vos extrañes o lo que sea, tenés que ven, no es de que al otro día me vengo con esa distancia, está loco. Mirá los aviones, a veces te dan ganas de prenderte la cola, pero yo la pasé recontra lindo, re bien, vos sabés, no, nunca me dio ganas de venirme, me vine por otros asuntos, ¿viste? Pero como que deben volver ahora, cuando vuelva así ya va a ser de más tiempo, Dios quiere. Bueno, Jorge, un abrazo. Ah, pero se sala, si perdés cuidado que alguna oportunidad se les va a dar. A mí se me dio siendo viejo, mira. Ya vamos a seguir recorriendo el folk argentino, che. Por lo menos hasta hoy, después haremos otro recorrido por la ruta del Colla, che. La gente viaja aquí entre el Pai y para afuera, che. Ahí le vamos contando. ¿Escucharon el reporte de Darwin? Y después tenemos la gente que lucha acá entre el país, ¿no, che? Todos los días. Acá recibo de la UP el siguiente comunicado, che. Miércoles mañana, ¿no? Sí, porque hoy es 23, miércoles 24, hora 18:30, che. Vos que estás ahí, Heller. La gente de la UP te invita mano a mano con Gonzalo Martínez y Eduardo Rubio y Agustina Miglioni, coche. En el local, ahí, en Sarandí, esquina Guayabo, que yo decía cualquier dirección. Es en Sarandí, esquina Guayabo. En la esquina había un bar, por si querés tomar una después que salgas de ahí. Che, Heller, porque estás ahí. Y el amigo Parenteni también le invitamos. ¿Para qué? Es para hablar de un tema trascendente, che, del que hemos hablado un poco acá, ¿no? Que es el tema de la seguridad social, che. El tema de la del próximo plebiscito, che. Ese es el punto. ¿Por qué sí al plebiscito? ¿Por qué la izquierda al Parlamento? Esos son los temas que propone la gente de la UP, que dice acá que el local se llama Aníbal Sampaio. Nosotros siempre estamos hablando de Aníbal. No sé si escucharon en estos días la gente de la UP. Ah, bueno, Jorge, copiado. A ver, ¿dónde voy yo? Acá. Que me dice un dato interesante el amigo Parentini. Sí, ahí en la Washington y Felipone. Había un bar frente a la estación ahí y el Aníbal Sampaio siempre estaba ahí y él vivía en la otra, más arriba, Carrera, como este ahí a mi, ahí de Washington rumbo un poquito por esa calle Carrera hacia el norte, sí, en dos o tres casas ahí. Seguro, un dato que yo no sabía, nosotros sabemos poco de Aníbal, yo en particular sé poco. Me invitaron los Pina a ir a entrevistarlo, che. Sería 2004 por ahí. Y no pude ir. Y después creo que le hicieron un homenaje acá en Macondo, en el cine. Yo fui ahí, lo grabé y lo escuché ahí. Estaba muy viejito el Chacón. Se notaba que los problemas de salud eran bravos. Pero bueno, para decir que es una figura que se agiganta con el tiempo, ¿no? Y de la que vamos sabiendo gracias a ustedes, che, a los oyentes y a los que le ponen nombre a los locales. Se va sabiendo un poco más de un referente. Hay que contar algún día la historia de Aníbal acá en esta zona. Yo tengo unas grabaciones que le hice al Coco Piñera. El Coco era otro colega de él, ¿viste? Estoy hablando de finales de los 60, comienzo de los 70, fundaron con él un comité ahí en Piñera, Chelido. ¿Vos sabías eso? Aníbal Sampaio, el Coco Piñera, un Bodeán y otros que no me acuerdo. No sé, capaz que estaba... Había otro que no, yo no recuerdo, pero el Coco lo dice en la grabación. Bueno. El folclore se hace revolucionario en la voz de Jorge Cafruneche. Empalme FM. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sauce. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. No, no, Jorge, no, no es problema de teléfono, problema de tiempo nomás. Ando con mi agua acá, que anda con unos problemas de unas sucesiones ahí. Escucha que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi pena. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi pena. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, y en el calicanto a orillas del sauce. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allí en el calicanto a orillas del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y lo parió, mi luna cautiva. Acércate a las rejas, sos la dueña. Desde 1981 que no lo escuchaba yo en la otra vieja radio, che. Bueno, hemos hecho un bloque de un lote de minutos, Che Guevara, con la temática campera, folclórica y de viaje por la Argentina, che. Todo música de la Argentina, che. Algún día vamos a hacer la música uruguaya. Bueno, hablamos de Zapallo. Che, ¿qué lo parió, no? El viejo Araujo dice que no se pudo comunicar por unos problemas de negocio, que anda por recibir una herencia. Y el Tino solucionó los problemas del teléfono, creo. En mi caso, no, anda bien el teléfono. El tema es que no lo agarro. Ah, eso seguro. Es. Porque le toca un día a la semana. Los otros días son para los gurises. Che, acá. Porque hoy iba de delegado el asesor del empalme. Ah, hoy no sé si podré escuchar, iba de delegado. Me espera ahí, tenemos un oyente del empalme, delegado de la Liga Regional de Fútbol de Guichón, en Ofi. Hay plata, ¿no? Fijó de que Tenfield se metió, estaba el gordo Manta, ¿no? Andaba entregado ahí. ¿Dónde es que hay plata, che? Avísame cualquier cosa. Che, Le preguntamos al Nacho Carbonero cómo iba a estar el tiempo. Medio raro el tiempo todavía. Los clarones que hubo, ese para otro lado, está mirando mal el punto cardinal. Acá hubo sol un rato, después se nubló, después salió el sol, después se nubló. Y así pasó todo el día, igual que ayer. Ayer no se vio el sol, pero de rato aclaraba, de rato parecía que se venía el agua. Vos junta leña por las dudas. Se va a mantener la temperatura así, por lo que queda del mes. Pero puede haber una sorpresa domingo o lunes. Puede bajar repentinamente la temperatura. Vos junta leña por las dudas. Ahí tenés, qué más claro que eso, muchacho, para poder manejar. Ahí tenés el pronóstico al instante, noche. Le voy a preguntar a Nacho Carbonero cuál es la lista que tenés que votar para poder viajar. ¿Cómo era Nacho Carbonero la lista del Pato Celeste, encabezada por el Pato Celeste? Ahí están todos. Porque estamos hablando de viajes, seguro. Y yo decía que se precisaba plata. Qué descubrimiento el mío, noche. Ahí tenés una forma de hacer plata para viajar. La lista 906. Diario de viaje puede llamarse el próximo programa. Radio El Empalme llama a licitación, che, para que cuenten sus experiencias de viaje, los que han viajado, los que están viajando o los que van a viajar. Incluso los que van a viajar pueden contar su experiencia de viaje. Es impresionante la cantidad de historias que hay acá. Yo las conozco casi todas porque me lo han contado fuera del aire, ¿viste? Pero estaría bueno que las contaran al aire, ¿no, che? Y así ponemos un tema más light, ¿no, che? Aunque ya el tema anterior han sido más light, ¿no? Porque también tengo sugerencias acá a analizar la realidad sociopolítica y es bastante jodido, ¿viste? Y si vos muchos días seguidos tocas la realidad sociopolítica solo con cosas bravas, la gente se aplafona, ¿no, che? ¿Vos qué decís? Bueno, yo digo que tendríamos que tocar el tema de que la gente cuente sus experiencias de viaje, che. ¿Vos qué decís? Vos ya tenés tu palombo blanco, en cualquier momento, si Dios quiere, y la Virgen María echándole nata, te va a la gran 7 también, si ya es que no te has ido. ¿Cómo que la gente se aplafona, che? Empalme FM. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Preguntale al Taranga. Hay alcohol, incienso, ruda macho al sol, un yerbeadito amigo para el corazón. Hay alcohol, incienso, ruda macho al sol, un yerbeadito. Tararira, Tito, tararira. Se acerca el equipo de Darme peligrosamente al tapón del Darién. Siguen subiendo como por un tubo. En un mensaje que no sé si te mandé hoy, me dice que van a atravesar como por un julepe Bolivia. No hacen ninguna actuación porque no consiguieron ahí. Y van a tocar allá en Peruche. Después, si allá atacan, lo que será el tapón del Darién, si logran trasvasarlo, yo para mí, que van a estar antes de diciembre ahí. Prepara unas empanadas grasosas de esas que comen ahí y un par de cervezas frías. Haceme el gran favor para recibir al